Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos amigos. Hoy tenemos un nutrido programa. En primer lugar tenemos a nuestro compañero Arturo con su indiferencia racial. Después tenemos la colaboración del Fuereño con Otros Mundos, entrevista al contenedor. Una servidora les hablará de los refugiados de Belgrado. Por último, Javier tiene una entrevista y tertulia con José Luis Márquez, nuestro invitado, que desde ya le damos las gracias por participar en nuestro programa. Los invito a participar con nosotros y a llamarnos si tuvieran alguna consulta o duda acerca de este programa. Este programa se retransmite el día lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana y hoy de 6 a 7 de la tarde. Saludos amigos. De este tipo, es decir, de hacer cosas o de reivindicar cosas o de lo que sea, es que no las hay. Si las personas sin hogar tuvierais una cierta capacidad de agruparos, podríais hablar directamente en el pleno del ayuntamiento y decir allí lo que queráis decir, como otros colectivos ciudadanos lo hacen. Pero es que es muy difícil que os organizéis, por eso lo de la radio me parece muy bien. Más allá de que hagáis bien o mal radio, que seguro que lo hacéis muy bien, el que sea una iniciativa de gente como vosotros me parece extraordinario. Ojalá hubiera más. Buongiorno. Vi ricordo che gli ordini costituzionali mondiali, insieme a UNESCO, a ONU, in una riunione hanno stabilito e firmato dei protocolli per l'uguaglianza mondiale in difesa di etnie minori, uguaglianza culturale, razza, religione e in più una difesa contro l'antisemitismo. Oltre violenze del genere, migranti, anziani, mendico e niño. Las instituciones mundiales como la ONU, UNESCO, en una reunión han establecido protocolos para la igualdad mundial. En la difusión étnica menor, igualdad cultural, de raza, religión, combate contra el antisemitismo, violencia de género, emigrantes, ancianos, niños y mendigos. Ma ricordiamo che lo sfruttamento dei niños, dei bambini, in Sudafrica, in Africa e le tratte dei bianchi in Europa sono agli occhi di tutti. E con furia combattere il razzismo. Ogni dia nascono organismi in difesa, solamente teorici però, e Toto pubblicano la violenza del genere e non altro. Si scordano di divulgare il resto. Se pensi che l'ignoranza è odio, si può combattirlo in due sole maniere, con master gratuiti e due, creare una materia di studio sociale a iniziare dalla primera e chiudere questo vecchio e feo capitolo. Más, recordemos que las explotaciones en Sudamérica y África, las explotaciones menores, están a la vista de todos, y la trata de blancas en Europa también. Con mucha fuerza se combate el racismo y contra las minorías raciales. Hoy en día nacen organismos de defensa que teorizan mucho, pero hay poca publicidad al respecto y más violencia de género. El primer mandamiento es divulgado, pero olvidamos el resto. Yo pienso que la ignorancia, el odio que genera, se puede combatir con dos organismos. Primero, un máster gratuito o estudios de grado, y segundo, crear una materia de estudios sociales a iniciar desde la primera y cerrar el capítulo. Così facendo rimane il gioco dell'odio politico, che la povera gente non può intendere. Si deve ricordare che la pensione del futuro la pagheranno i nuovi lavoratori emigranti, se no sarà una seria bancarotta. Ricordatevi inoltre che un esercito oggi non può combattere come 400 anni fa. Poi si rischierebbe una guerra mondiale e atomica, però sì, guerre fratricide, assassinate, violenze stradali e torture. E non si pensa che nella poverezza, nella delusione, nascono nuovi Hitler. Queda el juego del odio político que la pobre gente no entiende. Hay que recordar que la futura jubilación, ¿quién la pagará? Los trabajadores emigrantes. Si no, sería una bancarrota. Y también hay que recordar que hoy el ejército no puede declarar la guerra. No sería la misma de hace 400 años. Explotaría una guerra mundial atómica. Hay guerras fratricidas, asesinatos, violencia callejera y tortura. No se piensa que en la pobreza, la desilusión, el dolor dan vida a nuevos Hitler. Così un uragano va, un altro viene. La intolleranza è nemica della globalizzazione e unione sociale. Esempio, il pimiento esiste verde, rosso e giallo. Si mangia lo mismo e si chiama lo stesso. Se non fosse così, sarebbe la legge della giungla. Riflettiamo che con i mezzi a disposizione, come uomini, navi, aerei, radar, satelliti e altro, una frontiera non passerebbe neanche una formica. E quanti uomini muoiono per l'indifferenza? Il sogno è uguale per tutti. Un pan, una casa e un lavoro. Un huracán va, otro viene. La intolerancia es un enemigo de la globalización y la unión social. Ejemplo, el pimiento existe, verde, rojo, amarillo, lo comes y lo llamas lo mismo. Si no, sería la ley de la jungla. Reflexiona con los medios actuales, naves aéreas, radar, satélites y hombres también. ¿Cuántas pateras Cruzan el mar, nadie las mira. ¿Cuántos mueren por la indiferencia? El sueño es el mismo que el tuyo: vivienda, trabajo y pan. Antes li abbiamo colonizzati, sternutati, li abbiamo tolto tutti, e riempiti dei nostri immigranti, e sempre con le armi. E oggi pensi di avere solo ragione tu e di avere diritto? Ricordiamo che i terroristi politici sono ben trattati. Con una scusa o con un altro vengono scarcerati impunemente, ma se te dai un colpo di cucchiaia e maltratti una persona, vieni maltrattato. Una riflessione di vita, dall'età della pietra oi, dice: affinché io stia bene, tu devi stare male. Olvidia l'odio, rancore, invidia, l'umanità perde tutto e vincono sempre i soliti. Recordemos que a estos países los habíamos colonizado, desnudado y después lo hemos llenado de nuestros emigrantes. ¿Qué piensas de los derechos de los demás solo para ti? Recordemos hechos pasados, documentados por el periódico, que los terroristas vienen siendo tratados con una excusa u otra, vienen siendo escarcelados impunemente, mientras si tú maltratas a un ladrón a golpe de cuchara, te maltratan. Un refrán de la vida dice: la edad de piedra de hoy tiene como fin que yo esté bien y que tú debes estar mal. Olvide el odio, rencor, envidia, la humanidad pierde todo y seguimos siendo lo mismo. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Eh les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct, Radio Topo, la casa de la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. Entrevista a un contenedor. Reportera. ¿Cómo desea que me dirija usted? ¿Contenedor o container? Primero, gracias por la entrevista. Llámeme contenedor. Si gusta, agrégueme el don, pues soy de los más señoriales. A los grandes que viajan por aire, mar o tierra son los container. Por cierto, invención de un paisano de Elvis. Curioso, veo que está informado. La gente cree que somos simplemente receptores de basura o para mearnos escondidas. Hasta jubilados, los containers sirven, los reciben y los reciclan como viviendas. ¿Se entera de lo que sucede? Puntualmente, sobre citas, la mayoría clandestinas, los chismes del barrio, algunos del extrarradio y sobre todo las penas y alegrías de las aceras. Espere, Tengo que trabajar. Esta persona que tengo especial aprecio es muy ordenada. Al buscar en mí, ponga música. I'm singing and dancing in the rain. ¿Usted tiene sentimientos o valores? No exactamente. Ustedes vienen de las estrellas, nosotros de las profundidades terrestres. Pero no me sienta bien cuando por error, despecho, tiran cosas valiosas, económica o sentimentalmente. Don Contenedor, ¿usted descansa? Casi no. A pesar de que trabajo las 24 horas, los 365 días del año, con cualquier tipo de clima, estoy a la intemperie. Pero como los viejos carteros, siempre dispuesto. También algo de mantenimiento, ¿eh? ¿Qué le gustaría recibir de sus vecinos? Bastante recibo. Somos el segundo país de la Unión que más comida tiramos. Pero creo que usted me pregunta de las buenas intenciones de los vecinos. Que nos valoren. Que reciclen. ¿Qué pasaría con su salud si no estuviéramos presentes? Basura desperdigada, pañales mosqueados, en síntesis, contaminación por doquier. Veo que a veces la basura la tiran a su lado. Bueno, hay mayores enfermos que se les dificulta abrirme, lo entiendo. Pero hay otros revolviéndome y buscando en mi interior, rompiendo bolsas, gozando de buena salud. Vacían el contenido, fuera, guarros, sucios. ¿Lo ve todo negativo? No todos. Algunos comentan las cosas buenas que les suceden. Pero señora reportera, ¿qué espera de un contenedor de desperdicio? ¡Ubíquese! Entiendo, entiendo. Cosas curiosas que le sucedan. Sabrá usted que soy además bar, psicólogo, ropero, comedor, tabaquería, zapatería, mercado, punto de referencia de cita, con lo que conlleva. Vienen a buscar restos de alcohol. Si no hay, me insultan, patalean. Pobres. Pero lo más triste son las disputas por los alimentos que tiran los mercados. Momento, déjeme saludar a Johnny. Desciende de hoteliers del Imperio Austrohúngaro. Ponga música, por favor. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. ¿Y lo de psicólogo? Bueno, eso es casi diario. Vienen, se desahogan de la pareja infiel o maltratadora, el adolescente aparentemente incomprendido, el parado que busca quien escriba, etcétera. Algunos hasta me ponen apodos extraños. Don Contenedor, gracias por la entrevista. Reportó para Con la Casa en la Mochila, la reportera Tania. Un transeúnte a otro. ¿Ves ese loco hablando con un contenedor? ¿A dónde hemos llegado? No parece lo que es. Ha de ser la crisis de inmigrantes. Espera un momento. Dejó un paquete casi lleno de tabaco. Voy por él. El sin techo gozará más de salud, pues no fumará. Gracias. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Refugiados de Belgrado, Serbia. Por una cosa de suerte, de destino, qué sé yo, me ha tocado estar en los lugares donde las papas queman. Me tocó ver a los refugiados de Belgrado. Salí del hostal de Sarajevo el día viernes 21 de agosto por la madrugada. Me levanté antes de las 5 de la mañana, ya que a las 6 había que tomar el bus hacia Belgrado. Era el único bus y el único horario hacia ese país. El día jueves había visitado algunos lugares que conservan el luto y las huellas de los estragos de la guerra entre Bosnia y Herzegovina y Serbia. Durante el trayecto conocí a 4 chicos jóvenes de Madrid entre 25 y 30 años, cuyo español me devolvió la vida. Podíamos intercambiar inquietudes y experiencias de los próximos lugares a visitar. Durante el trayecto venían viajando cerca de una pareja de bosnios afincados en Cataluña, ella desde 1992 y él desde 1995, por la guerra. Sobre todo él conversaba en un perfecto español. Luego pensaban que les había ido mal el aprender tan perfecto español, dado que el catalán no lo hablaban. Dice que era por culpa de unos vecinos que se habían preocupado en que se integraran en la sociedad, que llevaran a las hijas al colegio. Y yo le decía, pero no es culpa, al contrario, fue un bien el que les hicieron. Bueno, pero ellos venían así, ¿no? Nos ayudó a pedir el desayuno por el camino y de ahí la conversación se volvió más intensa cuando subió una pareja también de bosnios que se dirigían a Belgrado. Ella, muy callada, se veía que no entendía nada, solo miraba el paisaje y... La conversación giraba en torno al fútbol con el otro bosnio, pero él me miraba y se veía que deseaba conversar conmigo. Volteé y comencé a conversar con él. Me dijo que era ingeniero jubilado y que antes había trabajado en Italia. Entendía bien el español y algo me podía contar. Que le preguntara en inglés o español y se dirigió a mí comentando que antes de la guerra Yugoslavia era una potencia en deportes, en economía y que la división entre Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Macedonia, Montenegro y Kosovo había generado mucha pobreza y mucha crisis. Casualmente pasábamos por una fábrica de automóviles que me dijo que se llamaba Zorca, con 32.000 trabajadores y que ahora todo estaba abandonado. Posteriormente conversé con un macedonio que había vivido en Cataluña, en Valencia y en Andalucía alrededor de 20 años trabajando como cocinero, y él me dijo, no, esa fábrica no se llamaba Zorca, se llamaba Sastava, pero ya en realidad no he podido investigar. Dice que esta fábrica tenía 32.000 trabajadores y que ahora era solamente un terreno con máquinas abandonado. Me contó también que la guerra había sido propiciada por intereses de Estados Unidos y de Inglaterra para vender armamento obsoleto. Ello se unió con el afán de la gente de vivir con el liberalismo económico. Algunos efectos negativos derivados del racionamiento económico afectó también la perestroika y la apertura propiciada por la ex URSS, pero que ahora eran pueblos y ciudades muy pobres que estaban pagando el coste de la guerra, de la división, de la reconstrucción, ya que el crear y fundar cada uno un aparato estatal es muy costoso. Las instituciones quedaron tocadas por esa división. El ingeniero tuvo que bajar en un pueblo cercano, pasada la frontera, y ya no pudo seguir contándome. Me interesé por la pareja que salió con nosotros desde Sarajevo y nos dijeron que Belgrado era una ciudad muy grande y bella, era la capital de la ex Yugoslavia y se quedó con grandes y caras edificaciones, con todo el sistema institucional a su alcance, que ahora le daba ese señorío frente a los otros que se veían de manera menos ostentosa en sus edificaciones. Que no nos preocupáramos, que nos íbamos a asustar, que nos íbamos a sentir mal, porque estaba mal en esos momentos Belgrado, con una crisis de refugiados, pero que no era gente de ahí, que eran sirios, en el parque aledaño a la terminal y por toda la ciudad, que había un exceso de gente que Belgrado no estaba acostumbrado a recibir. Šta će biti sa nama? Mesečina, mesečina. Llegamos a Belgrado y me dio un poco de miedo frente a lo desconocido. Jamás había visto tanta gente en los alrededores de una terminal de buses y trenes que están juntas, casi apiñadas, en un parque al costado y en las plazas aledañas, cientos de familias con sus pequeñas tiendas de campaña, con sus ojos trasnochados, ojerosos, mirando a la gente, pernoctando con toda su familia, mayores, niños y abuelos pocos. Unos salen a buscar comida y regresan con pequeñas bolsas de takeaway, donde se alcanza a ver un bocadillo, un kebab o un trozo de pizza. Su aspecto es de gente preocupada, la mayoría muy delgados y, por supuesto, un poco sucios, descuidados. Se ve que esa gente ha caminado grandes distancias, que han debido caminar y con los escasos recursos se han maltratado mucho, ya que la mayoría solo anda con lo puesto. Durante mi viaje observé la agricultura. Antes había sido una agricultura a gran escala, ahora pequeña, abandonada y con producción a pequeña escala, casi con productos de subsistencia como el maíz, los tomates, sandías, calabazas de distintos tipos, uvas, lechugas, etc. Pero en todos los caminos y carreteras observé al pequeño comerciante ofreciendo sus productos y en los mercados, de manera amontonada, intuyo que venden poco sus mercancías, porque termina el día de mercado y siguen con sus puestos llenos. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino. Bueno, amigos, continuamos aquí con La Casa en la Mochila, un programa en el que intentamos aportar algo positivo, ¿no?, a todos los que estáis oyendo y que os agradecemos que estéis ahí. Ahora presentamos a José Luis Marqués Utrillas, es nuestro invitado de hoy. Brevemente, en un poco de lo que es su extenso currículum, tenemos que es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Teología por la de Comillas, actualmente jubilado, que ha sido funcionario de la Seguridad Social, es escritor de varios libros y hablador, charrador, bastante charrador. También es miembro de la comunidad Bahá'í desde 1971 y fue tesorero de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos. Buenas, bienvenido, José Luis. Buenas, muy buenas. ¿Qué te está pareciendo el programa? Me está encantando. ¿Ves que todo lo que se oye, lo que se escucha, la música y dos temas que son realmente importantes, muy humanos? Bueno, ahora es tu oportunidad, evidentemente, para hablar. Bueno, la canción que estábamos oyendo de Drexler, Todo se transforma, la sociedad se está transformando, es por abrir un cauce, una línea de coloquio que participaremos todos los compañeros, tanto Arturo, Tania como el fuereño. La sociedad se transforma, podemos decir que hay una nueva conciencia social, todo está muy mal, ¿no? Está muy jodido todo, ¿no? No sé. Siempre se podía decir eso. Esta mañana he oído la frase esa del Eclesiastés que dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente en todas las épocas ha habido grandes crisis. Europa mismo, que hoy día se siente unida, incluso está dispuesta a acoger a los inmigrantes, Europa ha estado peleándose entre guerras fratricidas durante siglos y siglos, años y años de guerras. Entonces, claro, nosotros nos vemos lo más negativo, pero todas estas cosas han servido para algo. Yo me gusta ser esperanzador porque veo que la humanidad es como una persona que va madurando y ha pasado por etapas de infancia muy primitivas, en las que tenía que comer lo que encontraba, y de etapas de adolescencia, de juventud. Yo creo que estamos llegando a una etapa de madurez. Y los siglos XIX y XX precisamente han sido, pues, siglos muy importantes para el cambio de mentalidad, porque la primera transformación que debe de darse es en la mente del ser humano. Hoy día ya no evolucionan nuestros cuerpos. Estuve otro día en el Museo de Burgos y veo que el ser humano, pues de cuando era un primate que andaba por ahí empezando a erguirse, ha evolucionado mucho, pero ahora es la mente. Recuerdo a Teilhard de Chardin, ese jesuita tan fantástico francés, que fue un gran arqueólogo, y decía que vamos hacia la noosfera. Es ahora la mente, el noos es la mente, la mente la que tiene que ir cambiando. Entonces los seres humanos vamos cambiando a través de las circunstancias. Y pongo el ejemplo como en el siglo XIX fue la esclavitud, la que ya nos convencimos, aunque hay en este momento más esclavos que nunca numéricamente, pero por lo menos estamos convencidos de que la esclavitud no es un sistema aceptable, porque todos los seres humanos nacemos libres. Y exactamente igual podríamos decir otra serie de cosas que se han logrado en el siglo XX, pero en fin, me gustaría también, si alguien más me pregunta o si alguien quiere intervenir, podemos ir viendo las cosas. Por supuesto, por supuesto, exactamente. Lo que a veces podemos pensar también es que si realmente ese cambio, esa evolución es efectiva o no, de qué manera se puede percibir. Porque a nivel de calle social y eso siempre estamos quejándonos porque realmente está muy mal la sociedad, hay muchos problemas, todavía tenemos el tema de los, ahora estamos viendo en Europa cómo nos llegan refugiados, entre los cuales incluso estamos pensando de un tema muy grave que hay, es el tema del fanatismo religioso también, que ahora parece que es otro gran problema. Bueno, siempre se puede ver la botella medio llena o medio vacía, pero yo creo que los retos, las grandes crisis son precisamente retos que nos presenta. Cada uno de nosotros hemos pasado momentos de crisis en nuestra vida. Yo, gracias a Dios, a la vida, he tenido siempre una casa donde acogerme y familiares cerca, pero se me ha derrumbado la vida varias veces. Cuando se te derrumba todo, parece que todo se ha hundido, pero si uno se agarra a lo positivo, puedes volver otra vez a crecer, a levantarte, a seguir adelante. Entonces, viendo las pequeñas cosas, si tenemos un poco de agua para beber o lavarnos las manos, si vemos la alegría de los pájaros, si vemos la gente con bullicio, si yo intento, dentro de mis problemas de salud o económicos, intento agarrarme a las cosas más pequeñas pues, pero positivas que pueda haber, pues también en la humanidad yo creo que lo importante es ver el gran cambio que ha habido en estos últimos siglos, de que estamos tomando conciencia. Esta misma emisora que está aquí, estas personas con las que estamos aquí charlando, todas las ONGs que hay en el mundo, todos los voluntarios, estamos viendo la crisis de los inmigrantes, ya la estás viendo cuánta gente sale a la calle y ofrece sus casas. Todo el mundo está queriendo tener a alguien en su casa para poder ayudarle. Entonces, todo esto es muy positivo. Por ejemplo, los voluntarios que están, la gente que están ofreciendo su vida para trabajar por los demás, los que antes, cuando se te muere un ser querido, a mí se me murió mi hijo con 21 años, sí. Y lo primero que hice fue antes de que los médicos me dijeran nada, fui con la que era su novia a ofrecer que pudieran aprovechar sus órganos. Gracias a ellos hay gente aquí, alguien aquí en Zaragoza, aquí fue en Albacete donde murió, pues que allí alguien está viendo por sus córneas, alguien está viviendo aquí por su hígado en Zaragoza, y alguien donde yo vivía hasta hace poco en Madrid está viviendo por ¿qué fue otra cosa que dio? Pues el hígado, o ya lo he dicho, bueno, los riñones. Total, que hay muchas personas voluntarias dispuestas a dar. Y hay una conciencia de que cualquier problema que está surgiendo en el mundo, todo el mundo nos enteramos. Y podemos incluso votar, no es que sea mucho, pero es más importante, creo, que votemos a una ONG que está favoreciendo algo positivo, es que estamos tomando conciencia de las cosas que no nos gustan, que no queremos en absoluto, por ejemplo, que maltratan a las mujeres, pues nadie lo debe de aceptar, ni nuestro vecindario, ni decir, ah, mira, es que es ella la que está consintiendo porque su marido la maltrata, a lo mejor psicológicamente, no es ella, es él el que realmente está abusando de su situación. Entonces, esta conciencia colectiva que estamos teniendo todos creo que es lo más valioso que estamos logrando. Entonces, primero es la mente y luego también el actuar, porque solo pensamientos y solo palabras no sirven de nada. La teoría pero y la acción, ¿no? Sí, y muy bien. Me gustaría que Tania si quiere participar. Sí, Tania creo que quiere participar. Sí, yo lo que digo es que el ser humano tiene la capacidad para reflexionar, enrumbar, a poder corregir y perfeccionarse, o sea que nunca nos quedamos solamente en lo malo, sino que siempre queremos ir a mejor. El ser humano, con su inteligencia, con su creatividad, puede hacer todas esas cosas en beneficio de todos. Bien, por favor, Arturo. Sí. Yo pienso que la humanidad no se ha mai cambiado, porque antes se llamaba príncipe, hoy se llama abogado. È cambiato il lugar, ma non è cambiata la sostanza. Yo miro que la humanidad está peorando, porque mensajes subliminales, radio, televisión que son condicionados, publicidad en los periódicos, leggiamo ciò che gusta che noi leggiamo. Dove si arriverà? Dobbiamo tradurre. No, me gustaría por lo menos intentar transmitir a los demás lo que está diciendo, que es que está más bien pensando, digamos, una actitud un poco, una opinión un poco contraria, de que realmente la humanidad no ha cambiado, que antes era el príncipe y eres el abogado, que estamos condicionados totalmente por la publicidad, por lo que nos quieren hacer pensar. Pero, en fin, es una opinión también como que ve que la botella está medio vacía, que nos están condicionando muchísimo, pero estamos en tránsito hacia otras nuevas etapas. Si tomamos conciencia, tarde o temprano no aceptaremos. Por ejemplo, ha habido dictadores en la humanidad, pero hoy día se ha juzgado a algún dictador. Se lo pensarán un poquito más. Todavía estamos en un sistema que cada país es totalmente independiente y cada país se cree que él es dueño, ¿eh? Y puede haber un dictador dueño totalmente de su casa, pero no. Lo mismo que aquí, en nuestra casa, cuando yo hago cualquier cosa mal hecha, puede venir la policía y meterme en la cárcel. Debería de haber también un sistema internacional suficiente, y se está logrando, aunque no ha tenido todavía mucho que hacer el Tribunal Internacional de Justicia. Pero yo creo que estamos dando pasos. No creo que nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, a lo mejor vean esta nueva etapa un poco más equilibrada a la humanidad. Y otro problema que habrá que ver, pues cómo controlamos un poco también la población. No, no soy malthusiano. Malthus era un filósofo o un pensador que decía, es que la humanidad, el gran desastre va a ser que está creciendo. Pues sí, de 4.000 o 5.000 millones que éramos hace pocos años, hemos pasado 6.000 a 7.000 millones y somos un gran hormiguero que estamos destrozando el planeta entero, ¿eh? Pero, en fin, yo creo que cuando haya educación, Sócrates decía que es el gran remedio para los problemas, conocer lo que realmente es bueno para mí y no, que a veces tomamos como bueno, por ejemplo, puede ser alcohol, la droga, o la guerra, o la violencia, cuando no lo es. Entonces, uno busca su propia felicidad y uno comprende que es más feliz cuando hace felices a los demás. Entonces, tomando conciencia de esto, yo creo que podremos ir mejorando, pero me gustaría también opinar, no solo yo, sino también escuchar, aunque ya su opinión negativa, un poco así, pesimista, está también puesta, y es verdad. Es verdad, ambas cosas, estamos mal y estamos bien. Pues vamos a ver. Es que él es malthusiano. Él bien, él también no. Estamos demasiados habitantes en el planeta, entonces nos tenemos que usar la inteligencia para repartirnos mejor lo que tenemos. Fuereño, ¿quiere participar? Bueno, tenemos aquí un personaje que realmente vale la pena que siguiéramos escuchándolo. Me llama la atención de que él es de la fe bahá'í. Recordemos que la fe bahá'í es una filosofía, algunos consideran una religión en lo que es en el Oriente Próximo, de la época de Zoroastro, por esos momentos. Pero también me llama la atención que, siendo un filósofo y haber sido egresado de la Universidad de Comillas, que es uno de los emblemas de la Iglesia Católica, tenga también todas esas opiniones. Nos hablaba también de aquel famoso jesuita francés, arqueólogo, y veo que conoce el tema, y también me trae la reflexión un jesuita actual, arqueólogo, que vive, que es andaluz, que tuve la fortuna, hará algunos meses, quizás años, de escucharlo aquí en Zaragoza. También decía nuestro entrevistado, nuestro compañero aquí de tertulia, que el ser humano es libre al nacer. Yo tengo mis dudas. No hay ninguna especie más, menos libre al nacer, porque requerimos por lo menos de alguien para sobrevivir. Pero yo lo entiendo. Él habla del espíritu filosófico, yo soy más mundano. Nos da mucho gusto que esta gente que ha sido defensor de los derechos humanos esté con nosotros. ¿Qué opina de estos detalles? ¿Usted da la libertad? Bueno, yo también considero que a lo mejor somos un 99%, estamos condicionados. Casi como el tranvía que sale dentro de la vía, estamos muy condicionados porque genéticamente, por todas las circunstancias, el padre, la madre, los hermanos que tuve, el colegio donde estudié, que si los hermanos de la Salle, que si los de Opus Dei en el seminario, que si los jesuitas, y mi entorno, todo me ha ido condicionando. Pero es que cada cosa que me va ocurriendo, el que yo haya llegado a Zaragoza hace 2 meses por atender a mis hijos, sobre todo a mis nietos, y ahora me encuentro aquí, es que yo ahora me estoy también enfocando en esto. Entonces, yo estoy muy condicionado, pero un mínimo, un 1% me queda de libertad. Yo puedo utilizar esa libertad para bien o para mal. Yo puedo hundirme y al final suicidarme sin más, o puedo sentirme en la desesperación, o puedo dedicarme a pegar tortas a todo el mundo, o puedo pues coger un coche y meterlo pues contra los del PP, como hizo un paisano mío, y no consiguió nada más que ir a la cárcel o algo así. O puedo decir, ¿qué cosa puedo hacer yo buena realmente para sentirme yo a gusto? Y para sentirme yo feliz. Y para que las personas que están a mi lado se sientan a gusto y felices. ¿Cómo podemos ayudarnos? Entonces, en ese mínimo, yo creo que no somos como las abejas ni como las hormigas, que todo lo hacen maravillosamente, pero totalmente condicionados. Precisamente porque somos libres, a veces nos equivocamos y a veces hacemos cosas que nos perjudican a nosotros mismos, pero también podemos remontar y cambiar. Yo creo que la libertad es muy poquita la que tenemos, pero esa poquita vamos a aprovecharla. Volare, oh, cantare, oh. Tu vagabondo, tu esiliato, tu rifugiato, tu avvocato, tu saragosano. Mettetevi comodi, fumate una sigaretta, bevetevi una birra, collegatevi a Radio Topo con la casa nella mochila. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una trasmissione variata, allegra, globalizzata, la voce della strada, la voce di tutti, anche la tua. Provare per credere. Bueno, lamentablemente, José Luis, vamos, estaremos. Yo espero que tengas la posibilidad de venir otro día o de hacer, porque, bueno, la verdad es que es muy interesante todo lo que estás contando, pero tenemos que terminar la tertulia, así que vamos a hacer, digamos, una ronda entre los compañeros y finalizas tú, si te parece bien, lo que ha sido la tertulia. Arturo. Io miro sempre il vaso mezzo pieno, però miro anche la realtà. I valori che ante c'erano e spingevano l'ombre, l'uomo, dice Dante Alighieri, non è nato per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenze. O invece si segue il dinero, la comodità e i valori nada más. Ed è molto difficile trovarli, buscarli, ma non li si trovano. Me quedé en Dante Alighieri y no he logrado traducir lo que ha querido decir. No, él dice que ve el vaso, la botella también medio llena, pero que realmente pues los valores faltan, no tenemos aquellos valores que tenían antes nuestros padres, nuestros antepasados, que hay momentos en que parece que no. Que la última frase, ¿cuál era exactamente? La de Dante Alighieri. Dante Alighieri. L'uomo, l'hombre, non è nascito per vivere come bruto. Ah, no ha nacido, pero vive como bruto. Como una bestia. Virtud e conoscenza. Y sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Fantástico. Yo creo que el problema no es si está medio llena o medio vacía, sino quién se ha bebido la media que falta. ¡Qué bueno esto! ¿Quién se ha bebido la media que falta? Bueno, por aquí nos dice nuestro técnico, ¿quién se ha bebido la media botella que falta? Pues no la hemos ido bebiendo unos y otros en cualquier momento. Lo malo es que el ser humano, en cuanto puede, se bebe y quita a los demás. Esa avaricia es lo que nos está perjudicando tanto. Yo tengo el optimismo de Smith. La sociedad siempre va hacia aquello que le interesa y que le reporta utilidad. A mí me reporta utilidad ser buena, porque ser buena te va a dar la felicidad. Aunque tarde, aunque llegue poco, pero al final es como una inversión que uno hace. Si tú te portas bien y estás tranquila con tu conciencia y puedes dormir todos los días porque haces lo que tienes que hacer, pues no pasa nada. Fuereño. Sí, bueno, nuestro técnico filosofaba sobre el contenido, sobre las botellas. Como ustedes saben, el sintechismo tiene un grupo de sabios físicos, matemáticos y similares y conexas, que dicen que al final de la madrugada las botellas normalmente están vacías. Bueno, José Luis, si quieres ya por hacer el último aporte y finalizamos tu entrevista. Pues yo es que me he quitado que antes me has enseñado este libro de Rafael Roldán, Sin techo y de cartón, que trata precisamente todo este problema con biografías de personas para conocerlas como seres humanos y está centrado precisamente en las personas. Y dentro de la introducción y los comentarios de otras personas sobre el libro me ha gustado muchísimo, pero sobre todo quiero destacar ahora, que es muy cortita, una frase de Concepción Arenal, esta gran escritora y socióloga española que precisamente estuvo defendiendo a las mujeres encarceladas como visitadora que la habían nombrado, y dice esta frase con la cual quiero terminar por lo menos mi intervención, que me voy a recoger el nieto ya de agua. Bueno, a colaborar con él y llevarme a pasear a la orilla del río. Dice una pregunta: ¿los pobres serían lo que son si nosotros fuéramos lo que debiéramos ser? Con Radio Topo, con la casa en la mochila, Bokra hatihlau, wiru ilgau, ya bashar. Noticias, actividades y querencia del sintechismo. Esta estación les invita a su tradicional concierto 22 anual del día 19 de este mes en el Parque de la Paz. Concierto que no habrá paz, habrá bastante movimiento. En Torrero. Además, el día, por esos días, que visiten las actividades de la bajada del río en su entorno. También en su entorno está el comedor social de San Antonio, que se visita todo el año. En estos días, este fin de semana, 11, 12 y 13, en San Pablo, en El Gancho, está el Encuentro de la Magia. En sus calles, visítenlo, actividades, viene gente de varias partes, que van a estar en esta ciudad única y generosa, y a la vez combativa. Como saben ustedes, están escuchando Radio Topo, la radio del barrio global. También nos han pedido algunos compañeros, como ustedes saben, en invierno hay una emergencia en donde las autoridades abren las puertas para la gente que vive en la calle. Pero también nos pidieron que por lo menos en verano debería abrirse un mes la emergencia de verano, sobre todo para los mayores y enfermos. También queremos considerarles a ustedes que no olviden escuchar la emisión de 1 a 7 de la mañana sobre el origen del universo, con entrevista en vivo. Muchas gracias. We'll be right back. Bueno, pues hemos terminado este programa dándole gracias a nuestro compañero Arturo, al Fuereño, a Javier con su entrevista tertulia y a nuestro invitado José Luis Márquez, que esperamos contar con él en los próximos programas. Los invito a seguirnos escuchando y sintonizando, ya que este programa es muy importante para nosotros. Gracias.